formé parte de la luna. Tus ojitos brillan como tú ninguna. Amo tu sonrisa, tú eres mi fortuna. Eres la causa de mi locura. De mi locura, de mi locura. Tú eres eso. Acaríciame lento. Hoy me siento completo. Porque he encontrado lo que tanto yo había buscado. Y nena, ven, salgamos esta noche, no te escondas más. Que el único problema serán tus papás. Porque el loco del barrio te fue a enamorar. Tú siéntete segura, yo te voy a cuidar. Si tus ojos me miran, yo no puedo pensar. Una vida sin ti, loco, yo puedo quedar. Solo tú y yo sabemos cuando nos tocamos. Entre sábanas blancas nos acariciamos. Yo soy malo y tú eres buena. Caímos, entremos en calor. Mientras tus besos me queman, pierdo la respiración. Yo soy malo y tú eres buena. Caímos, entremos en calor. Mientras tus besos me queman, pierdo la respiración. Yo soy malo y tú eres buena. Cayendo, entremos en calor. Yo soy malo y tú eres buena. Pierdo la respiración. Desde que te vi, supe que tú eras para mí. Habían muchas mujeres, pero a ti yo te escogí. En aquella noche cuando yo te conocí, solo tú y yo sabemos qué pasó ahí. Tú eres la única con la que yo quiero estar. Vámonos de aquí, huyamos a otro lugar. Y te amaré hasta que la muerte venga por mí. Cuando me necesite yo estaré para ti. Yo estaré para ti. Ni para qué buscar algo que ya no puedo encontrar. Por eso yo contigo una vida quiero pasar. Te conté mis temores y a dónde quiero llegar. Yo soy malo y tú eres buena. Caímos, entremos en calor. Mientras tus besos me queman, pierdo la respiración. Yo soy malo y tú eres buena.